Muy buenas, estamos como todos los días en Tecnología Hecha Palabra por 95.5 FM, gracias a Howard Reales que está en el control de audio, a Omar Bielman, nuestro coordinador de postproducción de Tecnología Hecha Palabra, y de Néstor Realba, el director de programación de la estación. Hoy quizás se escuchen en el fondo algunos comentarios, es porque estamos transmitiendo desde las oficinas de Lenovo, donde nos están invitando para conversar sobre las nuevas Ultrabook de la marca Lenovo. Y para ello tenemos a un visitante internacional, Claudio Daniel Toriano. Él es el jefe promotor de todas estas cosas, el evangelizador, como él mismo se hace llamar, que se encarga de estos asuntos en toda Latinoamérica. Claudio, gracias de nuevo por aceptar esta invitación de Tecnología Hecha Palabra y de 95.5 FM. Cuéntanos por dónde están empezando en esto de las Ultrabook y qué características más resaltantes encuentras tú en estas máquinas. Buenas noches. Para mí es un gusto estar con ustedes nuevamente para charlar un poco de lo que le estamos trayendo. En este momento estamos mostrando dos máquinas nuevas, una Ultrabook y una máquina Notebook Ultra Delgada, que tienen como particularidad ser unas máquinas rápidas, con los últimos procesadores, hechas en aluminio, delgadas, livianas, lindas a la vista, aún más delgadas y aún más livianas que las máquinas de la manzanita. Estas máquinas son la respuesta de Lenovo hacia la gente que estaba buscando ultramovilidad, lo mejor de conexión, la máquina más delgada, que no tenga peso y que no sea una máquina que adolezca de falta de poder. Es una máquina con una duración de batería de 8 horas que siempre nos va a mantener conectados y con un look and feel, con una imagen de persona moderna que entra en la cartera de cualquier dama, en la agenda de cualquier caballero. Ya vamos a hablar de las características técnicas de estos equipos, pero a mí me gusta definir y para poder entender mejor qué es lo que estamos obteniendo cuando llegamos a un lugar y buscamos una Ultrabook y entonces esperando que esa persona que esté en ese sitio de venta de equipos entienda exactamente de qué se trata. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué diferencia una notebook ultra delgada antes de llegar al Ultrabook con una notebook que no es ultra delgada? ¿Cuál es el rango para que eso pueda definirse como ultra delgado? Bueno, nos vamos a encontrar ante la falta de la lectograbadora de DVD y nos vamos a encontrar ante la falta del conector de redes, ¿no? El RJ45. Las máquinas Ultrabook ya no cuentan con eso. La realidad es que el lectograbador de DVD está muriendo, cada vez hay menos. Y el RJ45, el conector de redes, ha dejado lugar, su espacio, a lo que hoy es wireless o el 3G para poder conectarse. Entonces, al perder esos dos productos, podemos hacer una máquina aún más delgada, más liviana, que caen dentro del rango de lo que es una Ultrabook. Una máquina delgada, liviana, que adolece la falta de un lectograbador de DVD que no lo necesita y de conectores RJ45 que tampoco ya no necesita porque todo va por aire. Muy bien. Aparte de el RJ45, que sí lo usan muchas netbooks, ninguna netbook tiene el lector de equipo de óptico, ¿no? Como DVD o CD. Entonces, la diferencia está en cuanto a la notebook ultra delgada, repito, no estamos hablando de la ultrabook todavía, es solamente que no usa un puerto RJ45, por eso aquello de las dimensiones. Yo estoy percibiendo que la diferencia básica está en lo profundo que tiene el chasis de la máquina, ¿sí? Sí, la verdad que es una máquina excesivamente delgada, es una máquina que apenas supera el kilo de peso, pero que no tiene comprometido ninguna de sus particularidades comunes a las cuales ya estábamos acostumbrados. Es una máquina que inclusive trae procesadores en la de 13 Core i7 en ultra low voltage y la de 14 tiene el procesador estándar hasta un Core i7 con 8 GB de memoria ambas. Podemos ponerle hasta un disco de 1 TB, lo que hace que la máquina sea una potencia en procesamiento. ¿Qué define en delgadez que una máquina sea o no sea Ultrabook? ¿Dónde está el tamaño crítico? Apenas superando los 10 milímetros. O O sea, tenemos una máquina no más de 13 milímetros, una máquina ultra delgada. También está en el peso, no más de 1,100 kg. Y tiene que adolecer de la falta de lectograbadora de DVD. A ver, estamos hablando entonces de un equipo de computación portátil cuyo profundo es mucho menos que una cajita de fósforo, caramba, ¿cómo puedo decirlo? Es como si usted colocara quizás unas 30 tarjetas de presentación una encima de otra y ese es el profundo de la máquina, ¿sí? Exactamente, es una máquina muy, muy delgada. Muy bien, entonces eso es una notebook ultra delgada, pero tenemos una que también es ultra delgada, pero además le colocan el adjetivo ultrabook. ¿Por qué? La otra de 14, sí, es una máquina que tiene las mismas particularidades que una máquina ultrabook, pero esta le decimos que es ultra delgada. ¿Por qué? Porque sí le hemos colocado lectograbador de DVD. Hay gente que no puede vivir con su grabador de DVD, aunque a lo mejor no lo usa nunca, pero lo necesita y lo quiere tener. Para esa gente tenemos una máquina de similar prestación, con un lectograbador que tiene una altura aproximada de 16 milímetros, no mucho más, tiene un kilo 400 de peso, lo cual es una máquina también delgada, liviana, también está hecha en aluminio, es exactamente similar, pero tiene la lectograbadora que la otra adolece de tenerla. Muy bien, fíjese usted, tenemos ahora más o menos una definición para que usted llegue a su lugar de compra, ya sea como empresario o como comprador usted, a una tienda de computación y sabe que una ultra delgada debe tener una profundidad de unos 13 milímetros y si le existe, bueno, menos, no sé si existe. Y en el caso de una computadora muy delgada, pero con características mucho más avanzadas de otro tipo de equipamiento, y esto es aparentemente exclusivamente el que pueda o no tener un lector óptico como un lector escritor de DVD, entonces tenemos una ultrabook. Además de esa característica, Claudio, que tiene la ultrabook, ¿cuáles son las características del procesador, del disco duro, de lo típico que uno lee cuando uno habla de computadoras? Tenemos una máquina, esta máquina tiene 8 GB de memoria, un disco que puede llegar hasta 1 TB. En la de 13 pulgadas el procesador es un Ultra Low Voltage Core i7 de Intel, mientras que en la de 14 es un procesador estándar regular Core i7 de Intel. Tenemos también los teclados están recubiertos en la parte inferior de algo que se llama Gore-Tex, que deja que la máquina chupe aire por ahí, tome el aire por ahí, pero que no pase el agua no pasa, es exactamente igual como con la ropa que usa la gente que hace esquí. En la parte inferior de la máquina no hay aberturas, con lo cual se puede trabajar sobre la cama sin ningún problema que la máquina recaliente. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernik por Jazz 95.5 FM. Sí, aquí estamos en las instalaciones de Lenovo conversando con Claudio Daniel Toriano, evangelista de los nuevos equipos de Lenovo para toda Latinoamérica, en esta ocasión conversando sobre los nuevos equipos portátiles ultrabook y ultradelgados. Estábamos comentando las características técnicas de uno de ellos, el más poderoso y menos delgado, pero con un RAM que va hasta 8 GB, con un disco duro de 1 TB y otras características interesantes que yo he escuchado mencionar a Claudio en pasadas ocasiones, como por ejemplo la velocidad, cómo arranca la máquina, y quisiera que me explicara eso, cómo se logra usando un disco duro normal. Mira, tenemos las máquinas estas tienen la de 13 y la de 14. La de 13 con disco de estado sólido estamos alrededor del 10.5 segundos en prendido. Y en la otra, que no tiene disco de estado sólido puro, tiene algo híbrido, estamos en 14 segundos. ¿Por qué es algo distinto, algo híbrido? Está compuesto de dos discos, un disco de estado sólido de 32 GB en el cual ahí colgamos el sistema operativo y en el otro disco, que puede ser de hasta 1 TB, podemos colgar toda la información de la máquina, con lo cual la máquina arranca en el disco de estado sólido, está el sistema operativo y luego una vez que cargo pasa al manejo del otro disco. Eso nos da un tiempo de 14 segundos y medio, no más de 15 segundos en el encendido, lo cual es una máquina velocísima. Y la otra sorpresa en cuanto a lo que has dicho en el pasado reciente sobre la duración de la batería. tomando en cuenta que estas máquinas son máquinas de procesadores potentes, procesadores i3, i5, i7, etcétera, en este caso son todos de Intel, pero a pesar de ello han logrado una duración de batería que quisieras me explicaras de cuánto es y cómo lo han logrado. Tenemos una duración en la de 13 de 8 horas y en la de 14 de 7 horas. ¿Y cómo lo logramos? A través de un manejador de baterías que condiciona la batería al trabajo que está haciendo. Si vos necesitas una máquina que tenga mayor duración de batería, a través del procesador bajamos la potencia del procesador y tenés mayor duración, con lo cual va a gastar menos. Bajás la velocidad del procesador, bajás la brillantez de la pantalla y eso te da como resultado una máquina que te puede durar hasta 8 horas de batería, o sea que podés usar todo el día la máquina en la calle. Muy bien, eso es una explicación muy educativa y muy importante para que usted comprenda de qué estábamos hablando, ya que no significa el que un fabricante diga que su computadora va a durar 8 o 6 horas con la batería, que usted va a poder utilizarla con el Wi-Fi encendido, con el máximo poder de procesamiento, con la máxima luminosidad de pantalla, ni nada parecido. Deberían quizás los fabricantes dar todas las cifras del máximo de uso con todo encendido, incluso a lo mejor tendrá alguna de ellas hasta un GPS, quién sabe. Pero no es así y ninguna va a funcionar de esa manera. Quizás con un procesador que siempre va a funcionar con poca potencia relativa, como por ejemplo los que usan las netbooks, que usan Atom, un procesador que no logra las mismas características puede alcanzar un i7, por ejemplo. Y lo mismo pasa, y eso lo vamos a mencionar ahora, porque me pareció bien interesante la explicación que este mismo entrevistado, Claudio Daniel Toriano, nos dio en una entrevista que está también, se puede escuchar en Tecnología Hecha Palabra, en el pasado, sobre estas famosas computadoras que no tienen teclado, las tablets, cuando él muy atrevidamente explicó que él consideraba que no eran apropiadas para trabajar, y habiendo tenido varias en la mano, gracias a los fabricantes, puedo confirmar que efectivamente, a pesar de mis mayores esfuerzos, no he podido trabajar con ellas, no solamente porque no tienen teclado, sino porque las hojas Excel o lo que sea, cuando alguna tiene, por suerte, un sistema operativo apropiado, no cargan a tiempo, se demora mucho en procesar, es bastante frustrante funcionar con ellas, y entonces me dicen que es para viajar, pero digo, bueno, es que yo cuando viajo de trabajo, tengo que trabajar con la máquina, y estas Ultrabook responden en gran medida a esa necesidad, y tengo que hacer la pregunta, ¿hay una posibilidad en algún momento, o ya existe, simplemente no estamos hablando de ellas, una suerte de Ultrabook que tenga una pantalla táctil? No, en este momento no tenemos una Ultrabook con pantalla táctil, pero te la voy a dar al revés. Tenemos una notebook, una tableta que tiene teclado físico, que a su vez es un estuche. Es la línea SIMPAD de tabletas, que lo que vos podés lograr es colocás un teclado, que a veces es un estuche, y tenés absolutamente todo el sistema de teclas que vos necesites para trabajar. Todavía está el tema de que el Office no está en Office. Tendremos que acostumbrarnos a trabajar con eso, al menos por el momento. Pero te regalo algo. Te prometo que no mucho tiempo más, antes de fin de año, vamos a tener alguna tableta con Windows para poder trabajar con Windows 8. La realidad es que cuando veamos Windows 8, ya estamos haciendo algunas pruebas, las tabletas están más cómodas y más preparadas para el trabajo diario. Fascinante, gracias. Qué interesante lo que estamos revelando aquí en Tecnología Hecha Palabra en esta oportunidad. Gracias a Claudio Daniel Toriano de Lenovo, quien además en pasados días, vamos a continuar mencionando otro detallito de las notebooks, antes quisiera escuchar lo que ha ocurrido con Lenovo como marca en cuanto a los productos de computación en los últimos 12 meses. ¿En qué posición está ahora Lenovo en cada una de sus líneas? Lenovo en este momento somos el fabricante número 2 del mundo en computación. Somos el que más ha crecido, el que más nivel de crecimiento tiene con respecto a la competencia. Creemos que muy poco tiempo llegaremos a ser el número 1, y vamos a ser el número 1 solamente por el motivo de que estamos dando productos que la gente cada vez está buscando más. El producto de Lenovo es un producto de calidad, a un precio justo, y que nos brinda las necesidades propias para una persona que necesita trabajar. El estar en esa posición implica en cada uno de los sectores, repitiendo un poquito la pregunta, entiendo que los fabricantes, como lo es Lenovo y otros, entienden sus líneas como computadoras de escritorio, portátiles para la empresa, portátiles para que no son para la empresa, ese tipo de cosas. En cada uno de esos sectores entiendo que está en mejor o no tan buena o en segundo lugar, ese tipo de cosas. Somos los números uno en computación corporativa y también somos los números uno en máquinas all-in-one de uso comercial, de uso home. O sea que si alguna gente piensa que la máquina de la manzana es la número uno en all-in-one, no, la número uno somos nosotros. Después, en las demás posiciones, estamos en segundo lugar en computadoras de escritorio corporativas, en segundo lugar en máquinas de escritorio para la pequeña y mediana empresa o para la casa. Realmente estamos creciendo, estamos teniendo cada vez nuevos productos y vamos llevando esta lucha por ser los mejores con muchas batallas ganadas. La verdad que estamos muy contentos. Felicitaciones a Lenovo. Simplemente para tocar el punto, porque siempre me hacen la pregunta, Lenovo no solamente fabrica computadoras, y en algún momento vamos a conocer sobre esas otras cosas tecnológicas que ofrece la marca. Mira, ojalá, yo creo, bueno, acá en Venezuela tenemos la línea telefónica, los teléfonos de Lenovo. Todavía no tenemos fecha precisa en Latinoamérica para traer ni equipos de audio de marca Lenovo, ni reproductores de MP3, ni todo ese bagaje de cosas que tiene Lenovo en China. Tenemos que ir despacio. Nosotros tardamos 6 años para estar en el lugar que estamos y la verdad que, como todo pensamiento chino, más vale ir despacio que cometer problemas. Mencionas que en Venezuela empezaron a ofrecer los equipos telefónicos de Lenovo. También he escuchado que están haciendo avances importantes en cuanto a la participación dentro del mercado latinoamericano, ya metiéndose de lleno en fabricación, ¿verdad? ¿Dónde están haciéndolo y qué capacidad va a tener esa planta de la cual he escuchado hablar algo? Estás hablando de la planta que está justamente en mi país, en Argentina. Es una planta nueva que se inauguró a fines del año pasado. Tenemos una producción alrededor de 170.000 máquinas, pero no exportamos, son máquinas solamente para Argentina, y estamos pensando incrementar la planta no solamente en mayor cantidad de máquinas, sino poner nuevas líneas para nuevos productos para poder sacar de esa planta en Tierra del Fuego. Bueno, quedan minutos en el programa y quisiera hacerte una última pregunta antes de la tradicional del programa. El tema de la Ultrabook me llama mucho la atención. Cuando en su momento, cuando me mencionaste por primera vez a estas máquinas, anotaste que eran equipos que eran perfectamente válidos para un ama de casa que hace tortas. Eso lo repito una y otra vez, y eso implica una serie de cosas en relación con la facilidad de uso y las pocas complicaciones que puede tener cuando tiene una complicación. ¿Por qué usaste ese ejemplo, esa figura? Yo siempre uso una figura de una persona que está en la casa y que tiene un problema. Entonces, si no tiene quien se lo resuelva, tiene que ir al señor de la esquina, que le va a cobrar por arreglar la máquina o por hacer algo que a lo mejor no está demasiado bien, como bajar un programa pirata. Las máquinas de Lenovo tienen un sistema en el cual, ante cualquier problema, reaccionan bajando la imagen de fábrica o la del último backup que se haya hecho dentro de la misma máquina. Mi cliente tiene que preocuparse en hacer lo que él quiere. Si es un fabricante de tortas, que haga tortas. Si es una ama de casa, cuidar sus hijos. No tiene que preocuparse por la computadora. Para eso está Lenovo. Muy bien, y esa es la respuesta que me motiva a mí personalmente. Y me disculpa usted que está escuchando la radio, pero es que me da mucha curiosidad saber si ofrecieran un equipo portátil más poderoso que la más poderosa Ultrabook a un fanático exagerado como lo es Peter Chernik. Entonces, ¿qué más puede ofrecer? Porque si estamos hablando de un i7 con una memoria de 8 GB, con un disco duro de 1 TB, ¿qué más puedo tener yo en una portátil? Esto es casi ciencia ficción. Lo que puedes tener es tranquilidad de mente. Preocupate de tu trabajo, preocupate vos en tu caso de tu negocio, si tenés un negocio de venta de autos, en manejar el negocio de venta de autos, que del tema de computación nos arreglamos nosotros. Nuestras máquinas se autoarreglan, se autocomponen, son las mismas máquinas que están en el transbordador espacial, en el laboratorio, en el espacio, que en el cual no podemos mandar un técnico ahí. Las máquinas están preparadas para autoarreglarse, autocomponerse y que siga todo funcionando bien. Y ahora sí, la pregunta clásica de Tecnología de Palabra es, en este caso, solicitarle al el evangelizador regional de Lenovo que se aparte un momentito de su cargo, solamente un momentito, y se imagine que es Claudio escuchando el programa de radio. Peter está entrevistando a este importante ejecutivo de Lenovo y se le olvidó hacer una pregunta. ¿Qué le preguntaría Claudio al importante ejecutivo de Lenovo? Que a mí se me olvidó. Lo que le preguntaría es cómo está Venezuela hoy con respecto a la tecnología. Y la respuesta es increíble. Venezuela es el país que más tecnología pide. Tiene exactamente lo que quiere. Quiere lo mejor y no hay vuelta que darle. Hay que darle la mejor de las computadoras, la última. Compra tecnología de punta, última. Cuando algo tiene más de 3 meses, el venezolano no lo quiere, sino que quiere lo mejor y lo último. Eso es en el caso del venezolano. ¿Y en el caso de tus compatriotas? ¿No quiere lo mejor y lo último? Yo creo que sí. No, Argentina se maneja por precio. Ustedes manejan calidad y resultado. Argentina se maneja por precio. En este momento se está manejando la máquina más barata, la que más sale. Muchas gracias. Qué interesante entrevista la que hemos sostenido con Claudio Daniel Toriano de Lenovo. A él y a todo el equipo que lo acompaña, le recordamos que Tecnología Hecha Palabra y 95.5 FM son su casa cuando quieras. Muchas gracias y nos vemos en un mes. Estoy de vuelta por acá, así que nos volvemos a ver.